esta forma, con estas fanfarrias épicas, históricas, que rememoran episodios del pasado. Es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de marzo del año 2020, dando comienzo a un programa que es como cualquier otro, pero no lo es, es como una contradicción, es un programa especial porque es el programa 888 de Sin Audiencia, 888 entregas de este programa de radio, que después a su vez fue un podcast y que pues hoy además tenemos una temática especial. Hemos estado guardando el motivo, la temática, el leitmotiv de este programa durante unos cuantos programas y durante unas cuantas semanas, pero antes de desvelaros, sobre todo a la gente que estáis escuchando en directo, los que escucháis el podcast quizás ya habéis leído el texto de introducción del programa y ya sabéis de qué va el programa, pero la gente que nos escucha en riguroso directo a las 8 de la tarde del miércoles, creo recordar que 11 de marzo de este 2020, pues no sabe todavía a lo que nos vamos a enfrentar esta tarde aquí en Sin Audiencia. Lo que sí que voy a hacer antes de desvelar la temática especial es presentar al resto de fornidos integrantes del equipo de Sin Audiencia esta tarde aquí en el especial 888. En el micro número 2, pero en la posición 4, siempre alternando posiciones, JC Hallenbeck, buenas tardes. Muy buenas tardes. En el micro número 3, el único que está en su posición original, en la posición 3, está Mr. Cola Blanca. Por las barbas de Odín, buenas tardes. Buenas tardes, Odinesco. Y en el micro número 4, pero en la posición 2, porque es la habitual de él, y además con el cable amarillo que le caracteriza, Yellow Ribbon, le llaman, el insigne Jordi sin aca. Buenas tardes, Jordi. Pues hoy tengo aca. ¿Sí? ¿Te has buscado un aca? Hoy soy Jorgen de Brave. Hostia, pues eso da una pista de por dónde van a ir los tiros. Hombre, ya da una esta pista tarde. Con la blanca que ha soltado un porodín ahí. Bueno, quizás ya es hora de desvelar este secreto a voces, ¿no? Hombre, por decirlo de alguna forma. De momento estamos emitiendo desde el Midgard. Ahí está. Sí, estamos en eso una. Es importante. Que es un lugar intermedio entre un sitio muy chungo que hace mucho calor y un sitio muy bueno que se está muy bien, ¿no? Aproximadamente. La tierra de los hombres. Vale. La Tierra Media, podríamos decir, ¿no? Bueno, creada por Odín, según vale, las mitologías. Según nórdicas. Las leyendas de los norteños. Ahí está. Y hoy el programa va a ir de norteños. De norteños, pero no del... De cualquier norteño. No del norte de la península o del norte de Francia. De arriba del más todo del norte, ¿no? Del norte sí. de Europa, por de pronto. A ver, este programa era el 888. Sí, señor. Buscar una combinación que cuadrara con esa cabalística, esa numerología, fue complicado, porque sí, estuvimos barajando muchas cosas. Se nos acabaron las ideas incluso. Hay muchas culturas que el 888 lo relacionan también con la fortuna, pero como ya tuvimos un 777 que ya trataba ese tema, sí, pues quedaba descartado. Entonces, ¿qué pasó? Que en la década del 880 al 890, sí, señor, los vikingos les dio por hacer valientes incursiones por lo que sería centro y la Baja Europa, sí, sí, llegando incluso al sur de la península ibérica. Llegando, por decir un sitio lejano, incluso a Marruecos, actual Marruecos. Y a las Islas Baleares, me parece que también. Sí, sí, sí. De hecho, quizás hablaremos un poquito más a fondo de este tema, ya que vamos a hablar de vikingos esta tarde y ya lo vamos a certificar, la temática especial del 888 es por la afinidad del número en cuanto a la... Al año en cuestión, pues va a ser un poco pues el motivo especial de este programa. Los vikingos y todo lo relacionado con los vikingos, ya sea a nivel películas, series, adaptaciones de cómic, un poquito de historia local, lo que se nos ocurra que vaya cayendo. Y pues intentaremos que todo sea pues siempre con un sesgo del género, que siempre nos caracteriza aquí en Sin Audiencia, pero a veces la historia se cae por su propio peso y no hace falta ponerle género. Correcto, así es. Y bueno, pues dentro de este programa vamos a hablar de los vikingos en su amplitud, pero aunque avanzamos que hoy no va a haber ni libro de visitas, ni interacción con la Sin Audiencia, ni estrenos, no va a haber nada, no va a haber secciones para aprovechar y dar el máximo tiempo de minutos, sí, señor. A lo que es la temática. Lo que sí queda claro es que con todo lo que traemos, esto en un programa posiblemente no quepa, y ya avanzamos que es posible que haya una segunda parte de programa especial Vikingos. A ver, o sea, en nuestro celo por preparar concienzudamente la temática, pues igual nos hemos excedido un poco, entonces ya veremos a ver lo que nos cabe en esta aproximadamente hora y media de directo que tenemos hoy, y dependiendo de lo que nos quede, pues ya valoraremos si realmente pues aquello merece una continuación o no, que a priori sí que la merece, porque nos hemos dado cuenta a la hora de investigar sobre la temática que nos ocupa esta tarde, pues que tenemos mucho material, quizás no tanto como de otras temáticas históricas, pero más del que pensábamos, y además pues aderezado pues con nuestras impresiones subjetivas, que siempre es lo que tratamos de hacer aquí un poco en Sin Audiencia. En la intro, ya ahora sí que hemos desvelado la temática, así que os puedo un poco presentar cuál era la motivación musical que hemos escuchado al inicio del programa. Pues era concretamente pues un fragmento del score, de la banda sonora, de una peli, vamos a decir, fundacional del subgénero de películas de vikingos, que es The Vikings, tal cual, Los Vikingos, de 1958, con Mr. Richard Fleischer a la dirección y con unos cuantos nombres del Hollywood clásico, de esos que te quitas el sombrero en cualquier película que salen, que luego pasaremos a hablar de ellos también. Y concretamente, el clip que hemos usado de sonido para empezar el programa es el que se usa en la película The Vikings del año 58 para cerrar la historia de esta película de épica y de aventuras, histórica en cierta manera también, y cuya banda sonora pues está acuñada por el señor compositor italiano Mario Nascin Bene. Y dicho esto, yo creo que podemos empezar ya con lo que queráis, con el sesgo histórico, con las primeras películas, con... A mí me da igual. ¿Tú? Vamos a empezar con una excepción, porque si hoy es el programa dedicado a los vikingos, vamos a hacer una excepción porque es que este 8 de marzo de 2020 nos ha dejado el señor Max von Sydow. El pasado domingo. El pasado domingo. Entonces, no entronca con el programa de los vikingos, excepto porque él era un vikingo. Por su procedencia. Correcto. Él nació en Lund, en Suecia. Además era un vikingo de 1,94 m, era un tipo excepcionalmente grande. Y curiosamente, repasando su filmografía, amplia filmografía, él nunca hizo de vikingo. Bueno, es lo que tiene. Ironías del cine, ¿no? Entonces, también, al menos citarlo, porque es un actor que ha hecho muchísimo género, películas muy interesantes, ha participado también en series, algunas muy relevantes en la última década, y... con más justicia y con más tiempo lo trataremos en un programa de los venideros para dedicarle el espacio que merece y además hablar de alguna de sus películas, porque tiene muchas y muy relevantes. Y en el registro de género habitual nuestro, pues muchísimas. Algunas incluso, ojo, vamos a decir, piedras angulares o fundacionales. Sí, señor. No, y además que incluso no solo se movió en el ámbito, digamos, sueco, y el ámbito local sueco y el ambiente norteamericano, sino que también ha participado en España, al menos en dos películas, que yo recuerdo. O sea que, pero bueno, eso ya lo dejo para empezar a poner los dientes largos para el programa. Que la gente profundice un poco en el currículum de Max von Sydow, pues y flipará un poco. Mucho, mucho. Ojo, pues, y en una de ellas, perdón, hablando en español, en un más que correcto español, ¿eh? Bueno, apuntamos el dato. Vale. Pues eso será en otro programa, porque ahora ya vamos a empezar con los vikingos. Vamos a brindar con nuestros cuernos llenos de hidromiel. Hidromiel, ahí, pues eso, ese fermento a base de miel, ¿no? Que es el que utilizaban en parte para beber, supongo que también algo de cerveza, según en qué lugar de Europa estuvieran. Porque claro, los vikingos al final hablamos de una familia, de una rama de pueblos que abarcaba muchas tierras, Jordi, es la cosa, que les ponemos muy rápidamente la etiqueta de vikingos, pero hostia, era complejo esto del vikinguismo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar de esa gente que estaba en el norte de Europa, en Escandinavia, y bueno, que englobaba pues a daneses, noruegos, suecos, finlandeses, islandeses, toda esa gente que habitaba aquellas tierras y que bueno, pues... decidieron abandonar sus helados páramos e irse más que conquistar mundo, porque más que de conquistar, eran de saquear. Bueno, a sacarle partido, ¿no? A sus viajes. Correcto. Un poco. Yo, si os parece que es lo propio, quizás, pues para hacer una pequeña introducción de base histórica al respecto de la temática de esta tarde, simplemente yo centraría, para que nos hagamos idea de por qué en las películas luego pasa lo que pasa en determinadas épocas concretas, digamos que valoraría que la época vikinga, tal y como se conoce la era o época vikinga, pues va desde el final del siglo VIII de nuestra era hasta el siglo, vamos a decir, 12. O sea, me refiero que abarca casi pues unos 300 y pico años ahí. Y dentro de esa época histórica, pues evidentemente tenemos ese año 888, que en parte pues es conocido porque en aquella década, aquellos años que circundaban, no exactamente el 888, pues los vikingos llegaron a remontar el río Sena en Francia, en la futura Francia. Ellos eran muy dados a remontar ríos navegables con sus embarcaciones y llegaron a tener asediada la ciudad de París. Y de hecho, pues hay una mítica serie sobre esta temática que ha ahondado bastante en este episodio histórico. De hecho, temporada 3 de la serie Vikingos, capítulos 7 y 8. Debo decir que ya hemos hablado en Sin Audiencia de la serie bastantes veces. De hecho, tenéis referencias a la serie en el programa 527, en el 585, en el 592. Pero principalmente la veía yo. Y sí. En la cuarta temporada abandoné. Temporada era un poco raruna, se me hizo bola, tenía otras cosas que ver. Y a pesar de que luego me han dicho que remonta y que hay cambios y que es interesante y tal, la tengo ahí abandonada y algún día supongo que retomaré. Pero sobre todo hay capítulos épicos de la serie. Y lo que es los capítulos del asedio de París son brutales, tercera temporada, pero por ejemplo recordemos el mítico capítulo 7 también de la segunda temporada, llamado Blood Eagle, y si alguien sabe lo que los vikingos entendían por una águila de sangre, pues sí, señor. No vamos a decir nada más. Muy bien, pues yo simplemente por dar también algunas pinceladas contextuales, quería hacer dos mini reflexiones al respecto del aura del vikingismo, ¿no? Del concepto de vikingo, de la época vikinga que pues históricamente se ha asociado pues a gente pues muy violenta, que arrasaba allá donde llegaba, que eran saqueadores, vamos a decir, profesionales, que simplemente iban a hacer el mal donde iban. Y realmente, pues lo que, si nos ponemos a profundizar un poco en la base histórica de esta época y del registro histórico que hay de sus andanzas y sus hazañas, entre comillas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de referencias históricas contrastadas que hay sobre los vikingos son de pueblos, países y territorios en los que los vikingos, digamos, entraron como enemigos. Entonces, claro, eso implica que no hay dos versiones de la historia de los vikingos. Tenemos la historia solo de los supuestamente ofendidos y agredidos por los vikingos. Entonces, no se puede hacer un contraste, ¿no?, de dos opiniones encontradas, sino que simplemente pues tenemos la imagen que se nos ha dado solamente, digamos, desde un bando, ¿no?, en esta época de la historia europea. Y por otro lado, también quería resaltar que si puestos a investigar concienzudamente esta época del siglo VIII al siglo XII, pues nos daremos cuenta, y solo hay que mirar la Wikipedia para eso, que la mayoría de referencias que hay históricas no están, como nos podríamos imaginar, en libros o en bibliotecas de países europeos o cristianos, sino que la mayor parte de referencias que hay son de historiadores árabes y del mundo musulmán de la época, lo cual indica también un poco pues esas ideas un poco equivocadas o tergiversadas que se pueden dar sobre los vikingos. Y aparte, esto explica también por qué, una vez nos ponemos a buscar películas y series de vikingos, pues no es tan raro que empiecen a aparecer personajes de procedencia árabe o musulmana en algunas producciones, lo cual también pues es un detalle original que va a estar siempre un poco vinculado a esta época vikinga. Dicho esto, no sé si os parece que hablemos un poco del vikingismo en la península ibérica, porque es que igual pues las series y las películas han investigado y han reflejado mucho pues incursiones de vikingos en el norte de Europa, en las islas británicas sobre todo, incluso en Francia, como hablamos de las series, pero si nos remitimos a los hechos históricos, ha habido varias épocas, varios momentos de incursiones vikingas en esta franja de siglos de la que hablamos en la península ibérica y que es muy, muy curioso de revisar, más que nada porque en parte coincide pues con esto que os hablaba de los registros históricos de los historiadores del mundo árabe, ¿no? Al fin y al cabo, en la época vikinga, en la península ibérica, mayoritariamente hay un predominio de reinos y mandatos árabes. Los cristianos o están conversos al Islam o están refugiados en las montañas del norte, hay apuradicos que mejor se están quietos y no dicen nada. Entonces, las crónicas que hay de incursiones de vikingos en lo que luego sería pues España y Portugal en el momento actual, pues claro, están asociados a este tipo de historiadores. Por no liarme mucho y por no andar con muchas fechas, simplemente voy a decir que hay como 3 o 4 episodios que están datados de incursiones de vikingos en la península, y la mayoría de ellos tienen un poco el mismo leitmotiv o la misma forma de funcionar. Los vikingos venían desde el Cantábrico, como es de imaginar, más que nada porque creo que tenían alguna base de operaciones, sobre todo en algunas desembocaduras de los ríos atlánticos de Francia, de lo que sería Francia luego, y de ahí, pues, hacían sus incursiones dirección de lo que es ahora Asturias y Galicia, y de hecho, pues, en Santiago de Compostela, que en aquella época pues era conocida una ciudad como muy con muchas riquezas litúrgicas, pues ellos iban ahí a ver qué pillaban también e hicieron varias incursiones. Luego lo que hacían era, después de darse un paseito por la Costa de Morte y por Finisterre y por ahí, se bajaban a Lisboa y después daban la... Y compraban toallas. No, porque en esa época Lisboa, me aguantando. Lisboa estaba bajo mandato árabe y se llamaba de otra forma. O sea, me refiero a que no sé si vendían toallas en esa época. Y la cuestión es que luego no se paraban ahí, porque los tipos daban la vuelta por la perilla de la península. No sé si el cómo se llama el cabo este, que el cabo Perilla de la punta de Portugal. Y luego se metían dirección Cádiz. Y hay datadas incursiones de vikingos en el mismo Cádiz en el año 844. Y además, aquel año incluso se llegaron a meter remontando el Guadalquivir y llegaron a Sevilla, a la Sevilla del califato en aquel momento, ¿no? Y me refiero que ahí hubo pues esas primeras incursiones. Pillaron por sorpresa a las defensas de Al-Ándalus, pero aprendieron de estas incursiones y ya en las segundas y terceras que intentaron unos años después, ya les fueron dando para el pelo, ¿no? Me refiero que todo eso está muy bien datado, porque ya entonces pues aquellos señores de Al-Ándalus ya lo escribían todo y lo cronificaban todo. Entonces hay mucho material de descriptivo de aquella época y, por ejemplo, hay que decir que, por ejemplo, en el año 971, que volvieron a meterse en la zona de Al-Ándalus, pues ahí los señores del califato pues ya estaban alerta, y tanto la flota que tenían en el Atlántico como la que tenían en el Mediterráneo les esperaron a los vikingos y les dieron unas buenas zurras en aquella incursión del año 971, por ejemplo. Pero es que, por decir ya datos así un poco curiosos, en aquella primera incursión del 844, cuando les sorprendieron la primera vez, llegaron a tener los vikingos una semana Sevilla sitiada desde el Guadalquivir. Lo que pasa que luego, cuando llegaron ya pues las fuerzas de Abderramán II a deshacer el cerco a Sevilla, pues el Abderramán II hablan los cronistas de que se cargó a 1000 vikingos en batalla, capturó 400 prisioneros y los pasó a todos a cuchillo. Me refiero que a veces escuchamos eso, la fiereza y la agresividad de los vikingos per se, pero es que en esa época yo creo que todos eran parecidos. Y el que no pillaba cacho primero, pues pillaba cacho segundo. Me refiero que ese nivel, yo quiero aprovechar esta introducción también para romper un poco los estereotipos, ¿no?, que hay sobre los vikingos, porque igual que daban, pues recibían también. Bueno, quizás el cine se ha ocupado, ¿no?, de dar esa visión, claro, más bárbara, más grotesca de los vikingos. Que no digo que no la tuvieran, pero que igual pues puede llegar a ser un poco excesiva en algunos casos. Pero sobre, ¿no?, todo es por de cómo está enfocada los dioses. Ya. Ya de por sí los dioses y la manera que tienen, por ejemplo, de afrontar la muerte, que la famosa espada... Sí, no, claro, sí. Si quieren ir a Valhalla, tienen que morir con la espada en la mano. Entonces, claro, eso ya da un... O sea, está claro que tenemos dos civilizaciones diferentes. Una por abajo, que eran los fenicios, que se dedicaban, y aún se dedican... Al comercio. A comercio y a vender todo lo que puedan. O sea, a poner restaurantes y a hacer todo lo que... O sea, te venden lo que quieran. Y por otra parte, pues tenemos a los vikingos que, bueno, que iban a decir, bueno, esto es para mí. O sea, antes de que vinieran las suecas, pues vinieron ellos. Muy bien. Ya, y por dar otro caso un poco curioso a nivel de encuentro histórico entre vikingos y gente de la península ibérica, en las incursiones del año 859, los vikingos ya tenían, porque ellos siempre andaban con esas bases de operaciones en los deltas y en los estuarios de los ríos grandes y tal, ¿no? Pues como tenían en una base por aquella época ya en el Mediterráneo, en el sur de Francia, se podían, digamos, meter con facilidad en la desembocadura del Ebro y remontarlo también. Estamos hablando que en el año 859, Saracusta, lo que luego será Zaragoza... Se fueron para tu tierra. Era una ciudad amurallada, difícil de penetrar, porque es una ciudad que tiene mucha historia y ha tenido muchos asedios y muchos ataques, y si los que vivían ahí ya se las sabían todas para este tipo de situaciones. Y en aquel año, la división vikinga del sur de Francia en el Mediterráneo se metió Ebro para arriba, pasó de largo Zaragoza, pasó de largo Tudela... Y se llegó a meter en Pamplona. Y en Pamplona llegó a secuestrar al señor García Iñíguez, que por aquel entonces decían que era el rey de Pamplona. No sé exactamente si era rey o simplemente era algo... ¿Conde o...? Sí, era un título nobiliario que pues, para ser el rey de una ciudad, pues poco hace falta, supongo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que entraron a Pamplona, secuestraron a este señor, pidieron rescate y está bien datado que le pagaron entre 70 y 90 mil dinares de oro a los vikingos por este rescate. Me refiero que estamos hablando de que luego lo soltarían, se irían para abajo, saludarían a los maños, a los almaños que había en las murallas cuando pasaron de vuelta y volvieron a hacer sus rutas por ahí. Ni a ver a la Pilarica. Que pues es, que, es que no estaba todavía. ¿Tú crees? No. Bueno, todo esto los vikingos lo conseguían primero porque eran excelentes navegantes. Eso sí, tenían un miedo atroz a la niebla porque se guiaban por el suelo de las estrellas. ¿Qué motivo recurrente también en todas las fucking películas de vikingos? La niebla sale en todas. Sí, porque es histórico. Este hecho es histórico. De hecho, en la serie Vikingos, una especie de creación de una brújula, haciéndola flotar en agua marina y tal, les permite precisamente llegar a París y poder llegar a sitios más lejanos. Y realmente la peligrosidad de los vikingos era en gran parte debida a sus naves, a sus barcos, a los dracares. ¿Por qué? Porque eran barcos de muy poco calado que les permitían, pues eso, a la que había cualquier delta o desembocadura de un río que fuera medianamente navegable, ellos podían entrar con todas sus naves y hacer asedios a cualquier ciudad que estuviera lejos del mar, pero que tuviera un río navegable que permitiera alcanzarla, y por eso pudieron pues hacer el asedio a París. Sí, el asedio a París, el asedio a Sevilla, el paso por Zaragoza, X, lo que sea. Y saludar y todo eso. Sí, ya te digo. Pero bueno, ahí me he querido un poco centrar solamente en el hecho local de la península con los vikingos, pero si os ponéis a investigar en otros lugares de Europa y Asia y norte de África de esa época, vais a encontrar más narraciones y vais a encontrar más datos históricos de que estos tíos y tías, pues no se estaban nada quietos, la verdad. Y que fueron los primeros en llegar realmente al continente americano. Sí, que en su momento, pues quizás pues, sin querer evitarlo, pero... O sea, sabemos eso de lo no acreditado, pues esto sí. Les pasó un poco a ellos también. Sí, fueron los descubridores o los que pisaron, digamos, los primeros extranjeros del continente americano que pisaron el... este continente, pues apenas pues un montón de años antes del que se lo acreditan, ¿no? Correcto. Bueno, pues hecha esta introducción un poco histórica y un poco ibérica, pues yo creo que ya podemos pasar a otro tema y ir un poco complementando, ¿no? Porque luego hablaremos de cosas que he comentado aquí que quizás luego pues van a redundar en algunas películas. Correcto. Si os parece bien, yo como película introductoria creo que es de justicia hablar de Los Vikingos, de Richard Fleischer, porque de alguna manera fue la película que permitió luego a otras películas vivir del universo vikingo. Sí. Y de alguna manera fue la piedra de toque porque muchas de las producciones posteriores que han sacado Vikingos, incluso aunque hayan tocado temas colaterales como ciencia ficción o, vamos a decir, casi terror, uh-huh. Siempre han guardado referencias y un respeto a la película de Los Vikingos del año 58. Sí, señor. Y eso se ve reflejado en muchas cosas, muchos detalles. Bueno, pues tenemos la producción del año 58, como he dicho, de Richard Fleischer, casi 2 horas, 114 minutos, con una fotografía brutal de Jack Cardiff, la música de Mario Nasimbene, uh-huh. y un reparto estelar con Kirk Douglas, Ernest Borgnine, Tony Curtis y Janet Leigh a la cabeza. Sí, por decir los más famosos. Sí, los más famosos. Bueno, tenemos realmente una película de aventuras con un trasfondo casi de tragedia griega, curiosamente. Sí, sí, sí. Es muy clásico lo que es el trasfondo de la historia. De y un Richard Fleischer que dicen que se documentó de una manera realmente considerable sobre uh-huh. todo el universo vikingo, sobre sus costumbres, cómo navegaban, cómo hacían sus incursiones en territorios, entre comillas, civilizados, etcétera, etcétera. Sobre todo, recuerda la gente el asedio de París, pero uno de los objetivos principales de los ataques vikingos fue Inglaterra. Sí, entonces eran totalmente. Diferentes reinos, además muy peleados entre sí, y entonces eso lo aprovechaban los vikingos para que no hubiera una unión de los ingleses y les combatieran... todos juntos y entonces iban pues picoteando de aquí y de allá, ¿no? Sí, y yo o sea, tampoco me he documentado al respecto, pero es casi lógico pensar que en estas incursiones en diferentes sitios, sobre todo en los lugares frecuentes en los que iban y venían muchas veces, no es de extrañar que determinadas huestes vikingas o ramas o familias de vikingos se aliaran en ocasiones con algunas facciones locales para combatir a otras facciones, ¿eh? Como pasaba que en esa época era muy común eso de que, hostia, pues tengo aquí este cofre de monedas brillantes, ayúdame a vencer a esos de ahí al lado y te, ¿sabes?, ¿no? Este rollo. El mercenarismo era una costumbre muy extendida también en esta época de la historia. Entonces, yo no descarto que tampoco, pues eso, a veces esos sanguinarios vikingos que llegaban a machacar una ciudad, pues resulta que igual pues estaban un poco asociados con el enemigo de esa ciudad, pero el vecino de al lado. Y esto un poco se refleja en los vikingos también. Sí, sí, sí, es verdad. Yo, para... ¿Sabéis que hay gente que se gana la vida como crítico de? Uh-huh. No sé qué hay que estudiar para ser crítico de, pero bueno, les pagan por hacer eso. Hay un crítico de cine muy famoso uh-huh. por sus malas críticas. Uh-huh. Dicen de él que es el Pumares sin gracia. Hostia. Estoy hablando del señor Carlos Boyero. Supongo que lo conocéis. Sí, hombre, y tanto. Ya, bueno, suena. Ya te vi a venir. Pues el señor Carlos Boyero, a quien pocas críticas positivas le he visto en su vida, uh-huh. dice de Los Vikingos... Una maravilla, una película olvidada que urge reivindicar. La relación entre Kirk Douglas y Tony Curtis es abrasiva. Bueno, pues se puede decir de Los Vikingos que es la película que incluso le gustó a Carlos Boyero. Claro. Lo cual ya es como un elogio extra, extra difícil de conseguir, ¿no? Qué fuerte. Sobre la historia, bueno, tenemos al rey Ragnar, que gobierna sobre los vikingos, y a su hijo Einar, que es el señor Kirk Douglas, el rey Ragnar es Ernest Borgnine. Sí, señor. Y tenemos a un esclavo, que es el señor Tony Curtis, que sin saberlo tiene una relación con estas dos personas, relación que no vamos a desvelar porque sería un spoiler. Sí, señor. Y tenemos a una princesa llamada Morgana que es raptada por los ingleses. Bueno, pues en todo este batiburrillo tenemos una película, ya digo, de aventuras con una carga de tragicomedia griega importante. Bueno, tragicomedia no, tragedia. Tragedia, al fin comedia. O bueno, shakespeariana también. O shakespeariana, sí. Comedia tiene, más que comedia, el personaje, por ejemplo, de Kirk Douglas es un tipo burlón que también tiene sus momentos de descarga la película. De chanza. Sí, sí, esas sí. Fiestas vikingas con todos ebrios de hidromiel. Costumbres extremas. Con algunas costumbres extremas, con a ver, arriesgadas damas de trenzas largas. Entre otras cosas. Y además una de las escenas más recordadas es además una escena que creo que la hizo sin dobles, que es el famoso salto por los remos. Sí. La escena esa es... De hecho, ves que, no sé las veces que lo repitieron, porque la escena es bastante larga, ellos están llegando a puerto después de unas escaramuzas, les están esperando en el puerto, y ellos, a medida que va entrando el Drakkar, la tripulación va saltando de remo en remo. Entonces, creo que la primera, hablo de memoria, la primera vez que lo hace Kirk Douglas, lo hace perfecto y salta a todos, pero la segunda ya se cae al agua, e incluso subiendo a la borda se vuelve a caer. Pero bueno, hay momentos de desdramatización con lo bien que se lo pasaban los vikingos cuando volvían de sus incursiones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues no sé si es comedia, pero sí que tiene momentos que desdramatizan un poco la carga bastante potente en el sentido, pues, emotivo que tiene la película, ¿no? Porque además es una película, que era lo que comentábamos antes de empezar el programa, que empieza con una incursión y una violación. O sea, quiero decir, así mismo. Que en aquella época dices, ostras, cuidado, estamos empezando una película de aventuras así. O sea, para que os vayáis preparando de lo que viene a continuación. Hombre, no es la primera película de vikingos que empieza así. Bueno, quizá la primera sí. Pero que hay más, incluso... Película paródica, homenaje, no sé si homenaje, lo que hablábamos en las referencias, sí. Pero Erik el Vikingo, si no me equivoco, empieza con una incursión, con una violación o intento de violación. Con un intento de violación y con un debate sustitutivo de la violación. Sí, señor. Estamos sí, hablando señor. De Terry Jones, de Erik el Vikingo, que quizás luego nos extenderemos sí, un poquito más. A ver si más. Da tiempo y pero, bueno. Pero sí, o sea, es un buen ejemplo para... valorar la influencia que ha tenido la fundacionalidad que sí, tiene The Vikings del Richard Fleischer al respecto de todas las historias de vikingos en cine que se han hecho después. O sea, hemos estado viendo películas para preparar este programa, pues desde esta que es la fundacional, aunque yo he visto alguna anterior, pero eso ya veremos a ver si cabe en el programa de hoy o en otro momento. Es verídico esto que digo, pero sí que es verdad que sean las películas de los años 60, de los 70, de los 80, de los 90 o de los 2000, todas y cada una de ellas llevan alguna influencia, algún guiño, alguna escena homenaje a esta Vikingos del 58, lo cual pues da un poco el valor e importancia al registro que aquel año hicieron pues todo este equipo gigante que de hecho pues creo recordar que fueron a rodarla a la mismísima Noruega. Creo que pillaron un fiordo por allí, por un pueblico de Noruega, y entre los estudios que había en algún sitio de Alemania, porque quedaba cerca el fiordo de Noruega y alguna escena que hay rodada también en Croacia, pues con estas tres ubicaciones un poco se armó la historia que se cuenta en Los Vikingos. También decir que, muy curioso, es una película en la que Kirk Douglas está presente, aparte de como actor coprotagonista, porque es una peli que dentro de esos tres, cuatro personajes principales es bastante coral, pues él ejercía también de productor en la película. Ya tenía un cierto nombre en el año 58 y él siempre había querido hacer una historia y protagonizar una historia de vikingos. Entonces, como él ya tenía, digamos, una posición en la industria en la que le podía dejar elegir, en cierta manera, o participar con sus propias producciones, pues el tío se empeñó y hizo su fucking película de vikingos. Y además, con un registro que igual a Kirk Douglas, que además, pues mira, se dicen que se murió hace poco, yo no estoy seguro. Pero bueno, que de todas las pelis que siempre se le recuerdan a Kirk Douglas, pues esta no aparece en muchas listas. Y cuando acabas de verla dices, carajo, o sea, si es que este tío aquí, o sea, está definiendo el subgénero de vikingos en la historia del cine, ¿no? Y aún así, pues no se le ha dado el valor concreto que tiene el peso de este título. No sé qué os parece a vosotros. Sí, es... Que sí, que realmente piensa que a finales de los 50 y principios de los 60, tanto en su faceta como de productor como de actor, o sea, rompió varios clichés. Sí, o sea, totalmente. Aparte de dar oportunidades a gente, pues bueno, ya sabemos con Stanley Kubrick lo que por ejemplo, justamente Stanley Kubrick, cuando hizo la de Senderos de Gloria, me parece que solo había hecho The Killing. Sí, bueno, había hecho una anterior porque pero yo, por ejemplo, en mi época que empecé a interesarme por el cine, para mí la primera película de Stanley Kubrick era The Killing, que después no, porque hubo otras antes, pero para mí siempre era la primera película. Y realmente pues el tío se la jugó, no solo en ese caso, sino en otras películas que hizo en esa época, de incluso no solo a nivel de, ya digo, de productor o a la hora de mostrar desnudos. Recuerdo que ahora no me acuerdo en qué película es, de principios de los 60, o sea, no le importó salir en pelota picada, o sea, lógicamente por atrás, estamos hablando de los 60, pero vamos, que no tuvo ningún miramiento, es decir, o sea, que salga el culo de la mujer, no, salga el mío. Que la mujer era la, ¿cómo se llama?, la Faye Dunaway. Cuidado, vamos a llegar. Poca broma. Bien. Cuidado. Pero bueno. Bueno, sobre la película, si queréis puedo contar algunas curiosidades rápidas. Por favor. Porque hay cosas que son importantes destacar, ¿no? Alguna colación de lo que habéis dicho ahora. En la versión original, el narrador era Orson Welles. Sí, señor. Ese dato lo tenía yo aquí apuntado también. Vale. Bueno. Que sepáis que en esa época que se rodó la película, en 58, Janet Leigh y Tony Curtis eran matrimonio. Y de hecho son los padres de Jamie Lee Curtis. ¿Vale? Se separaron en el 62. Los barcos vikingos que se ven en la película son construcciones a escala 1-1 de barcos encontrados hundidos vikingos auténticos. O sea que hasta ese punto el señor Fleischer llevó su reconstrucción histórica, sí. Como bien has dicho, los exteriores de la película se rodaron en Noruega y Bretaña, y los interiores de los estudios estaban en Múnich, porque claro, iban a ir hasta Estados Unidos para llevar todo el equipo de rodaje. Y los extras realmente eran noruegos y daneses, o sea que realmente había nietos de vikingos allí presentes en la producción. Ahí está. Cuando se hizo el gran estreno en Nueva York el 11 de junio del 58, se esperó a que llegara a Nueva York un Drakkar vikingo reconstruido que había partido desde Noruega unas semanas antes. O sea que hasta ese punto lo explotaron. Tuvo malas críticas en su estreno, pero fue un éxito absoluto de público. Y gracias a esas ganancias, Kirk Douglas, que había ejercido también como productor, pudo pagar una elevadísima deuda que tenía con Hacienda. Ya ves. Y luego ya, para concluir, Richard Fleischer no tuvo una buena relación con Kirk Douglas durante el rodaje y confesó que si no hubiera sido por Kirk, hacer esta película hubiera sido una experiencia maravillosa. Pero por otro lado, sin Kirk no habría existido película alguna. Ya, es que a veces, a ver, o sea, y esto lo extiendo a la mayoría de títulos que al menos yo he estado visionando para este especial. En algunos momentos, sobre todo en las escenas de acción, hostia, ahí se ve danger en algunos momentos, que dices, a ver, tío, que entiendo que es otra época, que los sindicatos de trabajadores en la industria también pues son fuertes en determinadas épocas, pero yo recuerdo alguna escena de que se ve que aquí los tipos han sufrido y que se han rodado en un fiordo. Por mucho que hayan ido en verano a rodar al fiordo, el agua estará a 4 o 5 grados y a veces están metidos en el agua hasta las cejas. Un señor sobre todo está en un poste metido en el agua. Sí. Porque es que además esta película tiene muchas escenas míticas. O sea, sí, te quedan en el imaginario pues el momento Ragnar perros, sí. Te queda en el imaginario el momento remos, el momento trenzas, el momento rapaz diurna, el momento rapaz, o sea, tiene muchísimas hachas en varias ocasiones, sí, sobre todo la escalera de hachas, ¿no? Famosa. Sí, ya lo acabas de decir. Está la escalera de color y la escalera de hachas. Sí, señor. Y el enfrentamiento final. Exacto. Luego la lucha a espadas. Que realmente yo creo que los actores tuvieron que acabar con calambres en las manos, baldaos, porque se pegan unas hostias. Que además yo decía, es que, claro, no quiero hacer spoiler, pero dices, es que se va a partir una espada. Es que no hay más cojones. El filo estará mellado, pero no. Se están dando una tunda que flipas. O sea, se daban unas hostias pues aquello tenía que acabar mal. Y lo que dices tú, en algunos momentos del rodaje tuvieron que sufrir las consecuencias. Lo que pasa es que, bueno, era gente, año 58, gente dura, y entonces, bueno, pues... Era otro tipo de actores, ¿eh? Sí, era otro tipo de actores. O sea, sí. Burlancaster venían del trapecio, venían del circo, claro. No utilizaban dobles. Gene Kelly hacía también virguerías, o sea, no utilizaban dobles. John Wayne mismo empezó de doble y luego en las escenas de acción no tenía ningún problema en hacerlas él mismo. Y bueno, pues era no había sindicatos como hay ahora, hoy en día, ¿no? Y era otro mundo y otra manera de entender el cine. Pero que además hay que recordar que en aquella época tampoco se hacían muchas películas en los lugares originales. Sí, que siempre se trucaba. Recordemos que en aquella época fue cuando se rodó La Reina de África. La Reina de África tiene una peculiaridad, que es que hasta entonces no se había rodado nunca una película en África. Yeah. O sea, todas las de Tarzán que podéis imaginar de los años 30-40 no se habían rodado. No digo en África, no. Es que ni por asomo. Ni en América del Sur. Es lo que hay. Y entonces, con La Reina de África, o sea, se rompe un inicio de decir, hostia, sí. Pues sí, vamos a ir a tal una sitio. Norma. Y entonces, claro, lo que has comentado tú es brutal, que fueran a rodar allá a un fiordo, que aunque luego a lo mejor estuvieran en otros sitios, que a lo mejor pues claro. la famosa escena del enfrentamiento final no es un fiordo, porque están en otra zona. Sí, sí, sí, es posiblemente, esta es quizás una de las escenas que quizás se rodó en Croacia, por ejemplo, ¿no? Estoy tirando de mala memoria. En Irlanda, porque hubiera sido también, lo que pasa, claro, les quedaba ya un poco lejos, entiendo, porque Irlanda también hubiera sido una zona perfecta. Bueno, creo que varias películas se han rodado allí en Irlanda de ese estilo. Sí, sí, sí. Pues a colación de que ahora has mencionado el personaje de Tarzán, voy a hacer un apunte que nos va a pasar al mundo del cómic. Bien. Y entonces con eso le voy a dar luego pie al señor Cola Blanca, sí, que ha traído cómic y series de animación. Podemos asegurar que está todavía aquí. Estamos callados. No se ha ido. Bueno, pues resulta que la editorial Dell, pero Dell como los computadores, pero que no sé si era la misma empresa, pero había una división de cómics que se llamaba Dell, DLL, resulta que empezó a editar unos cómics sobre películas famosas. Mira tú. Y uno de los primeros títulos, que por cierto también está Espartaco, fue Estos vikingos. Y ¿quién fue el encargado de dibujar este cómic de los vikingos, que por cierto, aunque tiene algunos momentos iguales a la película como La Rapaz y otras cosas, difiere bastante de la película, sobre todo porque la trama es más corta, al ser un cómic pues como una grapa actual. ¿Quieres decir que te lo has llegado a leer o no? Sí, sí, sí. Corre en PDF y en CBR por la red. Pues danos datos. ¿Quién dibujó aquella maravilla? Pues fue un señor que posteriormente estaría en Los Vengadores, en Silver Surfer, en Cazar, en Tarzán y en Conan. En Conan, sobre todo. El señor John Buscema. Joder. Pues el señor John Buscema fue el que dio vida a estos vikingos y, en cómic. Debo decir que además giró completamente las tornas, porque el esclavo es rubio y Einar es moreno, pero bueno... Dejando esas salvedades aparte, ya digo que... Les cambió la estética. Sí, difiere bastante el guión de lo que es la película, aunque coincide en alguna cosa. Pero bueno, como curiosidad, está... O sea, no es una adaptación oficial. Es una adaptación oficial hasta el punto que la contraportada era el anuncio de la película con Kirk Douglas. Ah, vale. Y, sí, sí, sí, o sea, completamente oficial. Pero quiero decir que Vale, vale. Fue absolutamente patillero a nivel de guión y hicieron lo que les dio la gana. Bueno, o igual pues variaron un poco la historia para no tener la misma historia en sí, los dos formas. Sí, supongo que, a ver, la película en dos horas toca varios frentes y, claro, y entonces supongo, ya te digo, el cómic no dejaba de ser una grapa y entonces pues no sé si tendría 38 páginas, 32 páginas, lo que fuera. Los escritores siempre buscan un ritmo de claro, y entonces pues... No, yo es que tengo la idea de adaptaciones, sobre todo en la época que más leí yo adaptaciones de películas fue a finales de los 70. Alien. Aparte de Alien, la Guerra de las Galaxias, Encuentros en la Tercera Fase, Galáctica, todas estas recuerdo que era prácticamente lo mismo que la película. Claro. Era una traslación de secuencias. Incluso había hasta más, porque justamente en la de Star Wars, en la de la Guerra de las Galaxias, habían las escenas que había cortado el George Lucas, estaban allá, en el cómic. Qué perrunos, ¿no? O sea, incluso, si queréis ver algo, existe el dibujo en el cual aparece el Jabba original. Es una especie como de tío con una especie como de careta, de cara así como de color rojo, muy extraña, que no se parece ni al, lógicamente, ni al que el Jabba que salió después, ni al que después quisieron colarnos. Porque, mira. Nos lo quisieron colar, ¿verdad? Yo totalmente. Quisiera apuntar que la película de 1958 de los vikingos creó un subgénero en varias ramas. En el caso del cómic, creó el cómic de vikingos. Y se exportó desde Estados Unidos a Europa, sobre todo en Europa tuvo muchísimo éxito. Y luego la mitificación de los dioses, los dioses nórdicos, y todo ese subgénero de vikingos y de deidades nórdicas que tan famosos se hicieron en el futuro. Ahora tengo una curiosidad, ¿cuándo crea Marvel el personaje de Thor? Toma ya, esa es buena. No, hasta aquí, ya te lo digo. Lo creó Jack Kirby, Stan Lee y... bueno, Stan Lee puso la pasta... Y el guionista, enseguida te lo digo, Larry Lieber al guion, Jack Kirby a los pinceles, y lo creó en el 62, o sea que... dentro del Journey into the Mystery número 83. Imagínate si hay influencia ahí de la película en el mundo del cómic. Sí, sí, sí. Y el género y subgénero. Y, o sea, si en aquel momento había sido el peplum, el género rey en las películas de aquella época, y sobre todo el rey europeas, no americano. O sea, aunque luego en Estados Unidos tienen muchas películas de ámbito romano y todo tal y cual. El género de vikingos dio subgéneros. Desembocó en las 80 en películas de bárbaros, en Italia las pseudo películas esas de bárbaros raros de Hathor y Crotar Y aparte Emilio también en el... Sí, pero eso fue más una explotación de Conan, ¿eh? Ya, pero la evolución En la misma, digamos, expansión de este, vamos a decir, de esta época histórica. Piensa que en esos años de la era vikinga que hablábamos, mientras ellos están ahí haciendo sus incursiones fluviales en el resto de Europa, están más o menos en la Alta Edad Media. Me refiero que luego el cine de acción, aventuras, histórico medieval es un poco también heredero en parte de estas primeras referencias de vikingos, ¿no? Más que nada porque hay una correlación histórica muy, muy concreta y se solapan en esencia. Entonces, quizás... pues después de, y eso ya lo hablaremos cuando se nos acaben todos los títulos que hemos visto y pasemos a decir los, porque yo tengo aquí un listado de referencias de películas que hablan sobre vikingos que no son de las 6 que yo he visto para preparar el especial, y muchas de ellas se entroncan con una temática central medieval, pero que tiene ramalazos vikingísticos, valga el palabra que me acabo de inventar, por los lados o por la base de la historia. Más que nada porque se están ahí, eso, juntando pues en una época de cambio también en Europa, ¿no? Sí, sí, y la mezcla de tanto de géneros como puede ser anacronismo, o sea, puede que no sean en las películas donde los vikingos pertenecían a la misma época, se lo inventan, o sea, en el caso de los cómics se verá muy, muy bien que... Pues si quieres, es un referente. Entras ahora con los cómics, pero antes déjame hacer un breve porque no todo empezó con los vikingos del 58, antes hubo vida y en los cómics también. Claro. Porque en los cómics tenemos para mí una obra referencial en el mundo del cómic, que es El Príncipe Valiente, obra de Harold Foster del año 1937 y que fue el primer cómic en tomos que yo tuve la colección completa. Yo tenía muy poca edad, no sé si tenía 8 o 9 años, y mi madre pues empezó a comprarnos por fascículos El Príncipe Valiente. Cuando teníamos los fascículos, pedíamos las tapas, lo llevábamos a encuadernar, nos lo devolvía el que os quiero encuadernado, y tuve toda la colección del Príncipe Valiente, que para mí era oro en paño. Fue una de las cosas que me aficionó al cómic, junto a los volúmenes de Vértice, esos que hemos hablado tantas veces, que, uh-huh, que también los teníamos en una estantería, que aquellos, si lo hubiéramos conservado, ahora sería oro puro, ¿no? En fin, pues El Príncipe Valiente, aunque la gente lo entronca con el rey Arturo y con los caballeros de la Mesa Redonda, uh-huh, el origen del Príncipe Valiente es el reino de Thule, que es un reino vikingo, donde él es el príncipe heredero y donde al rey regente lo traicionan, le conquistan el reino, y entonces, para que no maten al príncipe heredero, lo manda a Inglaterra, donde entrará como escudero de alguno de los caballeros de la Tabla Redonda para labrarse un futuro y todo esto. Pero recurrentemente la serie entronca con los vikingos y los viajes a Thule. De hecho, el símbolo del Príncipe Valiente es el caballo rojo de Thule, que llevan ese escudo redondito. Uh-huh. Cuando la mayoría de caballeros llevan el escudo ese de forma, vamos a decir, como el primer escudo del Capitán América. Eso sí, sería alargada, una especie, ¿no? De, sí, sí, alargada, claro. Pero no sé si llamarlo, ¿cómo se llama un escudo que es? Pica invertida, no lo sé. Sí, como una pica invertida. Lo acabo de inventar, así. Bueno, ya me entienden. Como sí, si a un rombo le quitaran la parte de arriba o algo así. Que acaba así, en punta, sí, sí, aquí abajo. Para cubrir más espacio, más cuerpo. Sí. Pues no, el Príncipe Valiente siempre lleva el escudo redondito, que es un escudo viking, más clásico, ¿no? En fin, pues simplemente este, porque vamos muy sí, cogidos de tiempo, pero ya que lo dices, pues esta obra referencial del cómic y de la literatura, que entiendo que también pues igual hay algún, con varias adaptaciones al cine, por cierto. Eso, pues hay una previa a incluso la de los vikingos de que hemos hablado del Mr. Fletcher, que es del año 1954, Prince Valiant, del el Henry Hathaway. Henry Hathaway, sí, sí. Por, ¿no?, ejemplo, ¿no? Que ya estamos ahí un poco, pues, en esa convergencia medieval vikinga, y que igual no es senso estricto vikingo, pero se deriva de, ¿no? De la historia. Es la del Robert vikingo. Wagner, ¿no? Era Robert Wagner el Príncipe Valiente, sí, señor. Ahí está la cosa. Bueno, uh-huh, hecha esta aclaración histórica comiquística, creo que nos podemos meter ya a saquito con los... ¿No queréis películas, seguro? No, ahora tendremos, sí, películas. Sí, tenemos muchas pelis, no, sí, te, no te preocupes. Bueno, pues voy a hacer... Porque además hay uno de los personajes que la traducción nos ha robado el corazón a todos. Y queremos que se... Y queremos que se diga. Quede reflejado esto. Bueno, como vosotros tres os habéis ocupado de películas y de documentaros sobre películas existentes y tal, sobre vikingos, yo he intentado, pues, mi campo, que es el cómic, ¿vale? Y ya sabía, tenía el conocimiento, porque los tengo en cómic en casa, una serie de personajes... que hacen referencia al mundo vikingo, ¿vale? Tanto en España como en el resto de Europa. En el resto de Europa me refiero más bien a franco-belga, belgo-franco, claro, franco-belga. Empezaremos... La bande cine. Empezaremos con el personaje de Ultrason el vikingo, personaje aparecido en las páginas de Spirou en el año 64-67. Aquí en España lo publicó la revista Strong, que es una revista de origen madrileña, de editorial Argos, del año 70 al 71, con 4 álbumes, y es el típico vikingo gordete pelirrojo, alcohólico, y que pone aquí aventuras en el reinado de Harold Pelo Bello, que es la traducción de Harold le Beau Chevu, que debe ser pelo bello, pelo bello, pelo bonito, ¿vale? Defensor pelo junto bonito, sí, al sabio y a la hechicera Jibatipas. Jibati. Sí, señor. Broncano, y frustrando siempre los planes del típico enemigo, que es el Sefarfadason, vikingo, que quiere siempre ocupar el lugar del rey. Que es un argumento muy recurrente, el hecho de robar el hijo de un rey o esconder el hijo de un rey, porque hay otro que usurpa el reinado, ese hijo lo cuidan otros, y cuando se hace mayor vuelve para reclamar su puesto legítimo como hijo de rey y ser rey. Eso se llama, bueno, se llamaba Ultrason el vikingo. Luego estaba el personaje americano de Olafo. Aquí se llamó Olafo, Olaf el vikingo, Olafo el amargado, uh-huh, personaje de Dick Brown, de año 73, típico personaje de tiras de periódico americano, sí, tipo Fred Bassett, tipo Mafalda, tipo cosas así, ¿no? De esas tiras diarias cómicas. Que aquí nos los colaban en algún sitio también. Sí, aquí señor. Se colaban en periódicos, no muy importantes, o sea, periódicos del resto de España. Como el Heraldo de Aragón o algo así. Por ejemplo, seguramente, pero donde yo lo encontraba cada vez que iba a la peluquería donde mi madre se iba a pelar los pelajos, eran las revistas tipo Hola, Semana, 10 minutos. Sí, en revistas del corazón. En la parte de los crucigramas, pasatiempos, y de humor. Olaf el vikingo. ¿Vale? Olaf el vikingo, que no tiene ninguna gracia ese personaje porque es el nombre original es Hagar the Terrible, ¿vale? Ajá. Y es el típico personaje con mujer e hijos que lo que hacen es como los picapiedra, trasladan los problemas actuales de la sociedad de aquel momento a una época vikinga, con el tono y el humor vikingo, ¿vale? Pero sigue siendo lo mismo. El padre calzonazos, la mujer que manda, la hija que quiere ser vikinga, quiere ser valquiria, en contra del padre y la madre, porque no, porque tiene que ser el vikingo, es el hijo. Y el hijo se llama Hamlet, se llama Hamlet. Y es instruido y lee y va en contra de lo que quieren los padres. Claro, leía poesía o algo así, ¿no? Vale, sí. Y cosas así. Y bueno, aquí se editó, ya te digo, en esas revistas. Y luego en los años 90, la editorial Ediciones Junior lo reeditó en los típicos cómics apaisados de verticales. Sí, que eran las tiras, pero recopiladas. Tipo Garfield. Olaf el vikingo, en blanco y negro, nunca en color. Sí. Luego hay dos personajes que se llaman Joan y Puigluit, que son personajes de Pello, el creador de los pitufos. Joan es un paje de real, y Pedro Luis es el bufón del rey. Y estos personajes empezaron antes que los pitufos, a sus andanzas y tal y cual, y tiene tres álbumes en los que destacan los vikingos como argumento de esos tres álbumes, en el 57, en el 55 y en el 58, bueno, por ese orden, 55, 57 y 58. El juramento vikingo, la piedra de la luna y la flauta de los seis pitufos, que aquí ya se introduce a Joan y Pirluit con los pitufos en el mundo de los pitufos con ellos. Y ya desde ahí, junto con Gargamel, forman parte de la familia de los pitufos. Y tocan eso, el tema vikingo, como enemigos y como gag recurrente siempre los vikingos. ¿Qué más? En el cómic patrio, a raíz del gran éxito de la película del 58, no tan solo se hicieron colecciones de cromos de la película, sino que además la imaginación, el imaginario de los empresarios que publicaban cómics y guionistas, pues cogían y o hacían cosas propias como Sigurd el vikingo, del año 58, de la editorial Toray. Estamos hablando de la posguerra ahí, sí. Renaciendo de las cenizas. A los lápices José Ortiz Moya y al guión Mariano Hispano. O sea, más hispano no se puede ser. Género de capa y espada, ¿vale? Y es el hijo del rey Thornwall. No sé si es histórico o no histórico, eso ahí se me escapa. No lo sé, ahora hay una serie, ya desde hace unos años hay una serie, creo que es francesa, se llama Thorgal. Y va también sobre vikingos, sí. Y está teniendo bastante éxito. Está más de álbum. En este caso, es el argumento que hemos dicho antes. Es hijo de un rey, Olaf, el malvado, lo derroca o lo mata. El hijo lo manda decapitar, pero el verdugo tiene piedad, lo va a unos cazadores, los cazadores lo cuidan, y cuando es mayor, pues vuelve a reclamar. Eso se llama Sigurd el vikingo. 33 números de año 58, española. Toma y ya. Luego, series publicadas en España como si fueran españolas, porque este es de origen inglés, que se llama Carl the Viking, Carlos el vikingo. Sí. Este es sí. La conversión. ¿Eh? Entonces, cuidado aquí, atentos todos. De Carl el vikingo, aquí se le llamó Cas Thor el vikingo. Con guión en medio. Sí, señor. K-A-S guión. O sea, Cas como la bebida, sí. Guión medio, Thor. Y Thor como Thor, el dios griego. Ay, dios griego, dios bueno, vikingo. Exacto. Entonces, Castor, o sea, Castor. Me parece brutal. Es muy Si lo piensas, puede ser Castor de Casto, que era un tío muy casto, super Castor. Puede ser Castor por influencia de lo que hizo luego Florentino con también, la Castor, que exacto. No se la coló doblada. Y lo de Thor, pues mira, pues como Thor era vikingo, pues Castor. De ahí a cara el vikingo. Y curioso, digo que es patrio porque la editorial Maga compraba los derechos de publicación de estos cómics ingleses. Uh-huh. Que eran los originales eran apaisados, eran verticales. Ajá. Se leían de arriba abajo. Entonces, lo que en España estaba en boga eran los cómics en vertical, en apaisado. Entonces, lo que hacían ellos. Pedri, lo que hacían era reconstruir, bélicas, deconstruir primero los originales ingleses. Obviamente, si no cabían las viñetas, se quitaban y si faltaban, se añadían a mano y con Sí, porque además tenían que cambiar los bocadillos para el texto, para que cupiera en castellano. Por eso se considera que son españoles, porque es una reelaboración de algo que ya existe, pero y luego adaptado al gusto hispano. Año 63, 60 números, creado el cómic original de Carl Vikingo por Henry Kenneth y Don Lawrence. Valía 2 pesetas cada número. ¿Te ha llegado a caer algún número de Castor por ahí en tus incursiones en los rastrillos? Solo he conseguido... no, porque en aquella época ese tipo de publicaciones, antes Jordi ha dicho que lástima conservar lo de Marvel y de Mundi Comics y de Vértice. Yo le digo que o eras un experto conservador o a día de hoy esos tipo de cómics no se conservan bien, porque era el papel era malísimo. ¿Te sabes las novelas pulp? Toda la historia, sí. Pues lo mismo, el nivel de encuadernado era muy malo, era rápido, sacamos rápido y saca como sí, salga. Encontrar con todas las páginas un ejemplar ahora, o se ha conservado muy bien. Y los de 2 pesetas, sobre todo, sufren de humedad y es muy difícil. A no ser que seas un coleccionista natural. Que lo hayas metido en plásticos de primer día y no lo hayas tocado. En una época en la que no existía el plástico para almacenar cómics. Sí, y ahora el plástico lo quieren quitar, ¿no? Y bueno, eso, debido al éxito de la película, tanto en los cómics patrios como El Guerrero del Antifaz, El Capitán Trueno, El Corsario de Hierro y El Jabato aprovecharon el boom del pirata, el tirón que tenía, perdón, pirata no, del vikingo. Aprovecharon ese boom para poder vender sus historias, introduciendo, aunque hubiera anacronismos de tiempo. Pero no te creas que tantos, ¿eh? Porque yo pensaba que el más... De la Alta Edad Media... No, tienes razón. De hecho, el que yo pensaba que era más gravoso... que era el Guerrero del Antifaz, el año 58. Fíjate, claro, que es el mismo año, o sea, se pusieron las pilas, el mismo año de la película, sí, se pusieron las pilas para del tirón que tuvo popular la película en España. Tiene un número que se llama El Navío Vikingo, donde el rey... ostras, bueno. Bueno, es igual, que sale las aventuras de la Guerra Antifaz contra un vikingo. Tenía un nombre por aquí, pero no me acuerdo. No sé si era Ragnar de Lothbrok o algo así. Y hablaba sobre la tercera... Hombre, Ragnar Lothbrok es el vikingo de la serie Vikingos. Bueno, pues... Que históricamente fue un vikingo importante. Bueno, yo tengo puesto aquí en la otra, el Capitán Trueno. Pero bueno, hablaban de la tercera cruzada y la Edad Media, del siglo XII. Estamos al límite. Por eso sí. Digo que... Es que yo sobre el Capitán Trueno tengo una curiosidad, entroncando con Harold Foster y su Príncipe Valiente, que es que la novia del Capitán Trueno era Sigrid, sí, que era una vikinga que vivía en Thule, sí, en el mismo reino del Príncipe Valiente. Sí, que lo sepas. Sigrid de Thule. Sí, señor. A veces la nombraban. Bueno, sí, de hecho dicen que la influencia del Príncipe Valiente en el Capitán Trueno es clarísima. Vale, voy rápido y así doy 4 súper interesante. Asterix y Obelix también se apuntaron a la moda del anacronismo histórico, pero este año, esta vez con aposta, ¿no? Es un álbum del 2006, uh-huh, en el que, perdón, el álbum es del año 67. Eso, la adaptación de la película es del 2006. Sí, digo el álbum, en el 70 y pico, y uno de los álbumes más divertidos de Asterix y Obelix. Es que lo he puesto invertido en el guión, perdón. Con esas virgulillas y esas vocales tachadas y el perro que... Bueno, yo creo que no es en esta, ¿eh? Este se llama... Es el volumen 9 y Asterix y los normandos. Los normandos, ¿no? Sí, pero sí. No es con los normandos con los que hace eso. Eso pasa... Es en la Odisea. Con los griegos. La Odisea, no. No. No, la del... Tampoco. El Gran Viaje. El Gran Viaje. El Gran Viaje, porque llegan a Estados Unidos y se encuentran a los vikingos colateralmente. Y salen... Sí, tienes la razón. Que Obelix se come a los gluglus. Es un spoiler. Porque no hay jabalís. Y entonces los gluglus son los gallinos, los pavos. Los pavos, que ellos para el 4 de julio es lo que se comen. Y entonces se acostumbra a comer los gluglus. Porque hacen glu, glu, glu, glu. Lo del anacronismo de Asterix y Obelix es porque la historia acontece en el 50 antes de Cristo. Sí. Típica viñeta introductora de todos los episodios de Asterix y Obelix. Y los normandos no llegaron a la Galia hasta el siglo IX. Claro, pues es que es esta época cuando se ponen a cosas. Por cierto, en el Gran Viaje sale el tema recurrente de los vikingos y la niebla. La Gran Travesía. La Gran Travesía. Es que ahora nos estaba acordando. Sí, es verdad. El tema de la niebla también es recurrente. En este caso vienen a ver qué es, a conocer el miedo, que como son vikingos quieren saber qué es el miedo porque ellos no lo tienen. Y lo quieren para volar. Para poder volar. Les han dicho que si lo consigues tener miedo puedes volar. Esa es la sinopsis de ese episodio. Mortadelo y Filemón, en el 2001, no Francisco Ibáñez hizo en el Magos del Humor número 86 y en la colección Lole 158. Mortadelo y los vikingos, ¿vale? Donde el yate de Lady Mamerta de la Centolla es abordado por un dracar vikingo. Entonces el presi los manda a llamar y para investigar el caso. Me hace mucha gracia lo de Lady Mamerta de la Centolla. Digo, eso es muy, muy jalepequiano. Sí, bueno, es muy Bañez. Vale, sí, Thor, ya lo hemos dicho. Ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Tomás, tres adaptaciones fílmicas: Thor 1, Thor 2 y Ragnarok. Thor 2 mola mucho. Thor 2. A pesar de que no, adaptaciones al cine también de Asterix y Obelix con los vikingos, ya lo he dicho. Luego la parte de cómo entrenar a tu dragón, también tema vikingo, de los dragones de Mema. Mm-hmm, sí, sí. En televisión, en el año 72 al 75, hubo una serie que se llamaba Vicky el Vikingo. ¡Oh! En el que había personajes como Álvar, Tejures, Norre, Gormfax, Urube... Estoy entusiasmando. ¿Ese quién era? Eso era el Tejure, ¿no? Emilio. El Gorm. Y el temible Sven. El Tejure era aquel que tenía la barbilla. El terrible así, Sven. Siempre estaba discutiendo con el otro. Era el otro. El terrible Sven. El vigía. Dentro. No pisarse en directo, por favor. No. Ah, perdón. ¿Era yo? Ah, pero no. Te decía que el terrible Sven. Hablo en general. Tenía un. Tiene un parecido contigo el terrible Sven. Sí, bueno. Ahí... Que a mí me sobrecogía sobremanera el terrible Sven, porque iba siempre con esa bola de pinchos que llevaba atada con una cadena. Sí. Y entonces desafiaba todas las leyes de la cinética y de la física, porque destrozaba dracares vikingos con la puta bola. Pero bueno, te he interrumpido. Continúa con el terrible Sven. No, y el segundo que tenía de bordo, el terrible Sven, que era el típico flaquito. El tiñoso. El tiñoso que luego se cogió ese binomio. Dos adaptaciones al cine: en el 2009 Vicky el Vikingo, de Michael Herbig, y en el 2011 Vicky el Vikingo y el Martillo de Thor. Eran las dos alemanas, ¿verdad? Las producciones. Sí. Bastante correctas. Con personas reales. Sí, yo las vi. Las adaptaciones físicas de lo que era la serie de televisión, que por cierto era una coproducción japonesa-germana. Mira tú. De la Toei, de la Nippon Animation. Las actuaciones al cine están muy bien. O sea, yo las vi y las vi correctas. Incluso sales Ben el Terrible y con incluso el típico gag de como pesa 200 quintales y el esbirro es quien tiene que remar la barquita. Está la vaca empinada. Claro. Nunca llega a remar. Eso pasaba en la. Pues es una película que también sale y está muy bien. Creo que yo solo vi la primera, porque además mis hijos eran pequeños y se la puse porque salió en imagen real y bueno. ¿Es la de las armas de pintadas o algo así? ¿En el castillo o algo así? Puede ser, no me acuerdo. Que es una de las ideas que tiene... Bueno, no, es igual. Esto no hablamos del año 70 en España. De hecho, Vicky el Vikingo fue... No, yo estoy diciendo la primera película, la de 2000 y pico. Ah, la de 2009. Sí. Puede ser, no me acuerdo. Vale. Las vi en su momento con mi hija, pero ya no... Tal y como entran, salen. Como... decir que de Vicky... Eso puede pasar con muchas cosas. Sí, consumo rápido. Decir que de Vicky el Vikingo fue una de las primeras... productos en el que se explotó sobremanera, sobre todo aquí en España, sin licencias algunas y otras con licencias, como todos los cómics de la editorial ERSA, Ediciones Recreativas S.A., que hicieron una adaptación propia, patria, de Vicky el Vikingo en tomos encuadernados, tipo los de Heidi, con historias inventadas por guionistas españoles y dibujados por españoles. Libre albedrío. Yo ahora quería comentar una cosa, ahora después lo comentaré porque... Y decir, ¿no?, de Vicky el Vikingo, eso, que se creó un merchandising brutal de la época, casi al mismo nivel que Heidi y Marco, tanto en la repostería, en cropán, pastelitos, chicles, figuras. Es posible brutal. Que de toda esta playa de merchandising vikinguero, sí, había una serie de muñecos monocolor de tamaño como 2 centímetros Duncan, o así, de la casa Duncan, que salían en algún tipo de pastelito, puede en ser. Pastelitos y en había un pastelito que se llama Vicky. Vale, Vicky, porque yo es que creo que por mi casa hay muñecos de esos. Tu casa tengo que ir un día y no salir de ahí. Sí, pero es que yo creo que hicieron incluso personajes Disney en esta escala pequeñitos. La Pantera Rosa también tenían. O sea, era el muñeco este monocolor. Sí, que era un molde. Era un molde. Y hicieron de todo. Que era, bueno, los moldes con los que hacían los sobres estos de soldaditos que comprabas en la lechería por una peseta. Plástico inflado. Los montamán y todo esto, pues era la extrusión del plástico está con molde. Y entonces, pues que comprabas por una peseta un sobre donde tenías un ejército de 56 soldados que una vez desmontados de los pinchos, aunque todos eran más o menos iguales, pues los tenías por ahí. Unos de rodillas, otros de pie, otros tirados al suelo. Ya, no hemos hecho batallas con Y para acabar, para terminar, tres álbumes de cromos. El del año 58 de la película, de la editorial Barcelona, barcelonesa Mateu. O sea, de la misma película. De la misma película, Pickings. 150 cromos. Y lo divertido de tener este álbum es que pone en la portada 150 cromos esmaltados a todo color. Hostia. Y son muy chulos de ver los y cromos. Y debe haber alguien que tiene el álbum completo por ahí guardado yo como no lo tengo. En paño. No, yo no lo tengo. Tú este no lo has conseguido, ¿no? Del 58 ¿no? todavía no. Y debe valer un dineral, si existe. Hombre, imagínate. Yo estuve mirando y depende del estado en el que esté, de conservación, de las grapas. Si está completo. Porque si hablamos antes del tipo de la calidad de papel español, sí. hablamos de las grapas, porque las grapas que se decían entonces no eran unas grapas para perdurar en el tiempo. Y se oxidaban, o desaparecen. O desaparecen, sí. Los de Bruguera desaparecían, se autoconsumían. Año 65, álbum Maga, de Miguel Gago, el editor, Vidas y costumbres de los vikingos. Y el mismo año, la editorial Ruiz Romero contactó con Hombres del Norte, dos puntos, los vikingos. O sea que ¡qué guapo! Sí, sí. Y hasta aquí el apunte de cómics y de álbumes de cómics y de cosas de los vikingos. Como, cosas de series animadas. Sí, señor. Yo como corolario quiero añadir que el tema de el vikingo, el tema de los cómics, yo tuve un cómic de varias historias. Y una de las historias, estoy hablando, pues claro, Piki el vikingo, que era por el año 77, 78 más sí. o menos, recuerdo que había una historia respecto a que era, digamos, una planta, que era una especie como planta carnívora. Parecía simpática lo de esto, pero yo recuerdo que me obsesioné tanto con ella y lo pasé tan mal que cambié mi libro de Piki el vikingo, se lo cambié a mi primo, que él tenía el del libro de los inventos, que también salió por aquella época, y ya nunca más supe que se hizo del libro aquel de Vicky, pero es que me producía hasta pesadillas. Igual hubo una influencia de la tienda de los horrores en esa historia de Vicky. No, porque ya cuando luego ya vi la... Bueno, sí, a ver, era de ese estilo, era así. Pasa que también, a ver, plantas carnívoras, yo recuerdo, por ejemplo, de haber visto de ese estilo, ¿cómo se llama este? El Mortal y Filemón, a veces sacaban ese estilo sí, de planta. Sí, de tipo de planta carnívora, sí. Sí pero sí. no sé, recuerdo que me marcó tanto y me agobiaba tanto, ya digo, eran como... Igual en ese libro, además eran los típicos libros de la que daban en el día del libro en las cajas de ahorros. Sí, sí, sí, sí. Y claro, hombre, que por ejemplo, yo me acuerdo cuando por ejemplo, el de Asterix y los Normandos, al menos el que tengo yo, porque lo sigo teniendo todavía, era de ese. O sea, salía atrás, ponía por cortesía de la caja de ahorros. Es que yo me acuerdo una de las ediciones más famosas que hay del libro del origen de Superman. Está editado por una famosa caja de ahorros aquí de Cataluña, que no voy a decir el nombre, no les hace falta publicidad, y que es una edición que tuvo muchísima gente en su casa. Y yo tengo cuatro veces repetida. Cuatro veces, y, por y no una. Cuatro y dos de cada. Pero hoy no va de Superman. Pues que sepáis que teníais mucha suerte aquí en este territorio, porque en otros territorios hacían esa misma mierda las cajas de ahorros, pero no editaban cómics ni cosas animadas para los niños. Mírate. Hacían... Te cosas un poco más seriotas. Algo más. Otra entidad financiera, pero esta a nivel estatal, sí. contrató al señor Ibáñez para hacer un cómic de la historia del dinero. Sí, y joder. Participé yo en él, por cierto. ¿Ah, sí? No, ¿cómo? Bueno, ¿acreditado o no acreditado? No. Explícanos no, esa. No, muy pequeñito, no. Esa historia que dice él, al final hay una falta una viñeta. Entonces te animaban a que tú dibujaras la última viñeta, lo enviaras al apartado de correos 25 Francisco 26 y si ganabas, pues una edición impresa con tu viñeta. Te daban un billete de dinero. No. Te daban una edición impresa con esa viñeta final, la tuya. Y aparte salir en todos los loles y los lores de todas las revistas. Este niño, el niño Francisquín ha hecho el dibujito. Como fuera como lo mismo que los Petro Mortadelos. Niño prodigio. Sí, la sí. Y es la historia del dinero. El banco empezaba por Bank y acababa en Inter. Aunque luego tuve varias reediciones de otros tipos, otros bancos. Ahora tiro de cajón y no me acuerdo muy bien, pero... Yo también diría que un banco cántabro tuvo reedición. El Central Hispano puede ser. Es también que puede cogieron ser. Cogieron la historia, supongo que a lo mejor era el mismo banco época, cambiando de nombre. En aquella supongo. Época o era el Central o era el Hispano, aclaremos. El origen, el que yo participé era... A ver si vamos a empezar a hablar de bancos. Era Bank Inter, el que yo digo yo. Bueno, ¿sí? es igual. En cualquier caso, no estamos desviando del tema. Sí, pero está bien, es curioso. O sea, desviarse por esa rama todavía no lo habíamos hecho nunca. Tapa dura. Y luego la caja, hizo una tapa blanda, una reedición con la historia de los dineros, del dinero. Vista por Superman también. Sí. No. Oye, una cosa os voy a decir, ahora que estamos acabando de hablar de cómics, de vikingos y de versiones animadas de vikingos, preparando el programa también nos salió una serie de animación histórica que tenía un capítulo en el que contaba un poco las andanzas de los vikingos, ¿no? Ya que estamos en la temática sí, un poco correcto. Animación y tal, a ver si me echáis unos centimillos del asunto. Érase una vez. Eras una vez el hombre. El hombre, eras una vez el hombre. Perdón, eras una vez, no, que esa es otra serie. Claro. Yo también tengo yo que hablar de esa serie. Once upon a time. No, no, a ver. Recordemos que Eras una vez el hombre fue una serie que. Histórica, ¿no? Histórica. Que, y además muy. Una serie francesa, ¿no? Coproducción. Sí. No, no, coproducción. Era coproducción, pero. Coproducción era... de un montón de. O sea, creo que el núcleo era francés, sí. Pero colaboraban entre otras televisión española, porque además salía la típica franja en la cual iban apareciendo, pues esto, sí. La ZDF, la no sé sí, qué. Sí, la RAI, pero, televisión española. Pero, sí. Huelga decir también que por el tratamiento de determinados temas históricos o periodos, se notaba que era todo muy afrancesado. Sí. Claro. Porque ya me diréis qué pinta en una serie de historia europea, pues a lo mejor dedicarle muchos minutos a Juana de Arco, por ejemplo, que lo recuerdo que yo. Que además aquí hablamos off the record entre nosotros, sí. Que en el primer pase que se hizo por Televisión Española, ¿sí? De esa serie, el capítulo de la Inquisición lo censuraron y no se emitió. Además, era el Siglo de Oro, me parece que es español, pero ese lo eliminaron porque, claro, pues claro, hablaba mal de cosas todavía que pasaron aquí. Y claro, aunque fuera el año 79 o así, ya. Que fue cuando hicieron la serie, todavía. Pasaba a filtros eclesiásticos y estas cosas. Bueno, cosa que igual en sucesivas emisiones ya... Porque a mí me suena de ver a un fraile con cara de mala hostia y con el dedo apuntando sí, a... Sí, no, y el sí, Torquemada no. De turno con el, sí. Con el gañán al lado que sí, sí. Venía heredado del tiñoso. El tiñoso y el canijo. Sí, sí. Tiñoso y canijo, muy bien. Bueno, hombre, por favor. Pues bueno, la segunda vez que fue ya en los años 80, ya recuerdo yo de ver el episodio porque lo había leído esto y dije, hostia, este es el episodio que no hicieron la otra vez. Vale, pero estábamos hablando de vikingos. Vikingos, pues hubo un episodio dedicado exclusivo a los vikingos. O sea, así de, digamos, de traumatizados estaban los franceses en su historia, que incluso hombre, dedicaron... Les asediaron París, ¿qué quieres? No, pero que es curioso, ¿no? Que semejante, digamos... trascendencia histórica, pues ha llegado incluso a reflejarse en una historia, o sea, en una serie que es, digamos, la historia del ser humano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, desde la primera célula animal hasta la carrera espacial. O sea, esta serie abarcaba todo este periodo. Mm. Hombre, de hecho, los guionistas hablaban entre ellos y decían, ¿le has dedicado todo un capítulo a los vikingos? ¿Cómo es posible? Y dice, sí, bueno, no pasa nada, le dedicamos un entero a Juana de Arco. A Juana de Arco para compensar. Y luego a Napoleón también lo pondremos bien arriba. Correcto. Ya. Bueno, el chauvinismo francés es lo que tiene. Bueno. ¿Cómo me gustaría un programa entero todos hablando sin francés? Hora y media, es muy cansino. Es muy cansino. O cambiando, alemán, sí. Como quieras, hablamos así. Bueno, lo intentamos. ¿Recordáis algo de este capítulo de los vikingos de la Segunda vez el hombre? Porque yo algo recuerdo, porque en esta serie también había... Claro, había momentos divertidos porque era una serie infantil, juvenil, no sé si esa era la intención, pero bueno, la veían niños, yo la vi de niño, y sí que recuerdo que supongo que sería en ese capítulo de los vikingos que recuerdo que salían, pues eso, unas hordas de vikingos muy chungos, pegándole fuego a los pajares, cogiendo los cerdos así a corderetas en el brazo, uh-huh. Y matando a todo el mundo, rollo, pues eso, poniendo a los vikingos por los suelos, ¿no? Como diciendo, esto es el acabose, explicaban una historia con los famosos personajes, sí, que salían siempre. Con los recurrentes de la serie. Y que había un momento que el tiñoso traicionaba al digamos al protagonista, que no sé si era Pierre o Pedro me parece que Pedro, era. Pedro, pues Pedro, traicionaba, Pedro. O sea, traicionaba a Pedro y lo mataba. Y luego el otro crecía, uh-huh. El otro crecía, se convertía en Pedro otra vez, sí. Y mataba al tiñoso. O sea, de eso sí, sí que me acuerdo. El recuperar el trono, recurrente. Exacto, sí, sí. Todo el rato igual, príncipe valiente todo el rato. Sí, sí. O sea, hicieron un esto y luego también hablaban un poco de las tradiciones que más o menos a lo mejor se habían podido ver. ¿En qué película? Ah, sí, Los Vikingos. Los Vikingos. Los muy bien. Esa influencia. Pues hecho esta acotación sobre Érase una vez el hombre, que ahora le deberían poner otro título por ser un poco más integrador en cuanto a géneros. Eso, tú, eres tú, una vez tú, el ser humano. Eres un coronavirus. Eres una vez un virus sin corona. Porque el coronavirus, todo se ha dicho, entonces es monárquico, que es que yo soy republicano. Y a mí las cosas monárquicas como que me ponen de muy mal. Es que este tipo de virus, todos son coronavirus. Porque es la forma que tiene el ya virus para romper las células y entrar en los organismos y abrirse camino. Es una cuestión fisiológica, ¿no? Correcto. Geométrica del propio virus. Del propio virus. Entonces todos son coronavirus. Entonces ahí distingues entre el SARS, el COVID-19, bueno, el 17, el 16, o sea que hubo antes. Yo me he encontrado cada burrada por la red, o sea, gente que encontraba aerosoles de estos de limpiar de las limpieza, manos y ajá. Tal, y que ponía ¿Ves? Previene el coronavirus. Esto estaba descubierto hace 20 años, pero no, ponía SARS coronavirus, que es otro coronavirus, que hubo la epidemia en 2008 o cuando fuera, y la gente es que es muy garrula. Yo te voy a decir una cosa y con esto ya cerramos el tema este de interludio, porque se nos ha salido sin querer evitarlo. Es un virus muy vikingo. Que sepáis que desde que se inventó el jabón como elemento de higiene humana, los virus y las bacterias están a raya todos. Ya está, ¿no? Ya se acabó el comentario. Simplemente bueno. Eso. Para los que tienen corona y para los que también. En Asterix y Obelix también hay un personaje que se llamaba coronavirus. Sí, ha salido por ahí, sí señor. Pero sería como adaptado a la época romana, ¿no? Sí, en Roman. Coronus. Coronavirus, ¿no? Sí. Coronavirus porque querría ser rey o algo así. Sí. Y recordemos que siempre los nombres que tienen. Siempre en Asterix siempre tienen una relación conforme. Muy bien. ¿Hacia dónde queréis que tiremos ahora? Porque tenemos un amplio películas. Campo. Sí, nos quedan 10 minutos como muchísimo. No me jodas, ya. Como muchísimo. Hemos dicho que haremos segunda parte y puede que hagamos tercera. Porque no sabéis lo que traemos. Te voy a dar a escoger entre tres títulos. Vale. Y tú me escoges. Eric el Vikingo, Outlander o el Guerrero número 13. Venga, vamos a seguir por el lado clásico y vamos a hacer que se muerdan de la boca y los dientes y la lengua y los labios de por la espera para la semana que viene y vamos a hacer Erik el Vikingo y dejamos las derivaciones a la ciencia ficción del tema vikingico para la semana que viene. Quien no sepa de lo que estamos... A las películas de criaturas. También, sí señor. Me refiero que un cruce espectacular y además un cruce infravaloradísimo, pero eso ya lo hablaremos en otro momento. Vamos con una... Yo creo que el género de vikingos en el cine en general está infravalorado, pero bueno. Sí, y no y de hecho yo, valga también esta acotación a lo que tú dices, al respecto de lo que tú dices, que es mucho más rico y variado de lo que yo hubiera esperado en un inicio. Y en ese aspecto también me he llevado una pequeña gran sorpresa y me siento muy reconfortado y muy contento de haber propuesto este tema para el especial. Sí, sí, y además has dicho que has hecho una búsqueda y un montón de películas, ¿no? Hay una hueva. O sea, yo os lo digo así ya en directo también. Yo he traído 6 preparadas, ya, de las que hemos dicho una, pues ya irán cayendo. Francisco las suyas, algunas tenemos en común, sí, como esta Erik el Vikingo, porque saltamos al año, porque como esto... digamos esta temática ha cruzado las décadas sin ton ni son, porque además es un tema recurrente que cada cierto tiempo vuelve a salir el tema del vikingismo, pues a finales de los 80 hubo una entrada un poco especial en la temática vikinga, ¿no? Que fue Erik el Vikingo. Pero cuidado. Podemos saltar solamente al año 65, sí. Porque en Italia hicieron un Erik el Vikingo en el 65, el señor Mario Cayano, con el señor Gordon Mitchell de protagonista y un jovencísimo Giuliano Gemma. Quizás no tiene nada que ver con la que hablamos del 89. No tiene nada que más ver. Que el nombre más que se parece. Más que el nombre de que Erik el Vikingo, pues es eso. Que es un nombre vikingo recurrente también. Sí, sí, o sea, es él muere un rey vikingo, su hijo digno sucesor, bueno, pues una historia, explotación italiana de los vikingos 7 años después, ni más ni menos, ¿vale? Pero quiero decir que como está en España con el mismo nombre, para que la gente sepa que aparte del Erik el Vikingo de Terry Jones, hay un Erik el Vikingo italiano de explotación del año 65. Previo, caray. Sí, de hecho, cuando hablemos en un futuro próximo del resto de películas de la temática vikinga que se hicieron en los años 60, ya veremos que hay unas casuísticas casualmente... en territorio europeo, muy curiosas en cuanto a coproducciones que a priori nunca podrías haber aventurado que se hubieran producido, y sobre todo en esta temática. Pero eso tampoco lo voy a contar ahora, porque vamos a hablar de Erik el Vikingo, del Terry Jones y con la trupe de los Monty Python, en pleno efecto, un poco reverdeciendo laureles de títulos pasados y... Una película que yo al revisarla para esta ocasión... Pero creo que de los Monty Python solo hay 2, ¿eh? O sea, yo creo que están Terry Jones y John Cleese y no hay nadie más. ¿En el reparto de la película? En el reparto de la película. Alguno más ahí, creo. ¿Seguro? Sí, bueno, igual a mí es que las caras me suenan de actores ingleses. Igual sí, ahora puede me... ser, pero es que igual me estoy... que de los Monty Python originales solo hay dos. Estoy metiendo ahí algunas caras que igual a mí me parecen que son que pueden ser de Monty y no son de Monty, pero algún tercero sí que me sonaba. Pero bueno, yo también me puedo equivocar, Jordi, que tampoco te pienses que esto es una cuestión así de rigor. Uh-huh. Vamos a ver, lo que ocurre en Erik el Vikingo, pues tenemos, vamos a decir, a mí la impresión que me ha dado, la película, tras revisarla después de mucho tiempo, pues hostia, no la recordaba, lo primero, tan divertida, tan graciosa y tan incisiva. Claro, quizás si haces un visionado de Erik el Vikingo días después o semanas cercanas después de haber visto The Vikings del Richard Fleischer, pues claro, como que tienes el núcleo de referencias más fresco y entonces cualquier tipo de viso, de guiño, de giro, de homenaje, de influencia que se muestre en este tipo de película posterior, pues claro, enseguida queda ahí pues fresco en la memoria, ¿no? Y Erik el Vikingo, pues yo la comparo un poco en cierta manera como la vida de Brian de los vikingos, porque él tiene la misma intencionalidad, más allá de que quizás pues no hay un personaje histórico parodiado, o vamos a decir, ironizado, como existe en la vida de Brian, pero la estructura un poco a nivel de narración, a nivel de puesta en escena, me parecen muy equivalentes, muy similares. Entonces, a mí también quiero pensar que el efecto que me ha producido este nuevo visionado de Erik el Vikingo, pues es equivalente al de un visionado de la vida de Brian, a efectos de entretenimiento, de diversión, de cachondeo, de humor negro, de apretar las tuercas, digamos, de determinados hechos históricos o costumbres históricas que aquí pues pasan por la picadora Python y aparece lo que aparece luego, que es Erik el Vikingo, ¿no? Hombre, yo la veo por debajo de las producciones con la totalidad de los Python, en el sentido, sobre todo, de ritmo. Encuentro que la película arranca muy Monty Python, los primeros 20 minutos, sobre todo con ese inicio de la violación, son surrealistas, absurdos. Totalmente surrealistas. Pero luego la película, para mí, pierde algo de ritmo, aunque luego tiene momentos, esa South Brazil se llama, o es que no me acuerdo cómo se llama el reino, la isla a la que llegan, South Brazil o algo así la llaman, ¿no? Sí, High Brazil. High Brazil, perdona. En vez de bajo, Alto Brasil. Alto Brasil. Sí. Pues, por cierto, Brasil. Sí, sí. Brasil. Qué raro, Brasil. Ahí queda. Bueno, pues realmente sí que tiene muchísimos momentos absurdos y surrealistas, pero luego, como dices tú, tiene otros momentos más seriotes. Y yo creo que le afectan un poquito al ritmo global de la película. Entonces, yo por eso la veo un poco por debajo de lo que son las producciones más al uso, como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, la Vida de Brian, o incluso El Sentido de la Vida. El Sentido de la Vida, sí, sí. Bueno, yo... Esta es de Terry Jones, pero un poco es lo que le pasó a Jabberwocky, que a mí es una película que me gusta mucho. Sí. Es bastante anterior, es de 77, de Terry Gilliam. Y ahí creo que solo estuvieron como actores precisamente el director de esta, el Terry Jones, que aquí hace el papel también de rey de High, sí, Brasil, y el Michael Palin, creo que era el protagonista, sí, de Jabberwocky, sí, ¿no? Yo creo, sí. Sí. Entonces, bueno, pues eran producciones que, aunque estaban los Python produciendo y metiendo la pasta y tal, en muchas de ellas pues salían solo un par o tres como mucho. Mm. Además, por esa época también me parece que fue cuando, pues, no por la del Jabberwocky, sino la del Erik el Vikingo, me parece que fue también la versión que hicieron del Barón Munchausen. Sí. Sí. Por ahí. Que creo que esa sí que es del Gillian, me parece. Sí, esa sí, es Gillian, está rodada aparte en Belchite, en el pueblo destruido. Hay Uma Thurman de por medio, creo, recordar también. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues son las cosas que me vienen así de la cabeza un poco. Pero es también de esa misma, sí, época, porque además recuerdo que las vi casi estas dos. Sí, porque esta es 89, quiero recordar, sí. Y bueno, pues esa sí es, estará por ahí, por esa zona de temporal. ¿De qué va Erik el Vikingo? ¿Le damos 5 centimillos, sí, o qué? Sí, sí. Porque no hemos dicho el reparto, Aquí el protagonista de la película es un muy joven Tim Robbins. Jovenzuelo Tim Robbins. Sí. Pipiolo, casi podríamos decir. Curiosamente, el otro Monty Python que sale en el reparto junto a Terry Jones es John Cleese, haciendo un papel bastante serio. ¿Serio? Que es él. Serio, pero también muy irónicamente negro. Sí, muy irónico, negro. Pero no el tipo de humor absurdo que suele encarnar John Cleese, sino un al revés. O sea, estar él como nota discordante de lo inútiles que son todos a su alrededor y no dar crédito a llevar una caterva de inútiles así alrededor y desesperarse por ello. Pero fíjate en la situación del personaje de John Cleese, porque John Cleese hace, vamos a hacer un pequeño spoiler. Hace Terribles Ben. Sí, digamos que es uno de los vikingos chungos de otra tribu vikinga que no es la de Eric y no se llevan muy bien. Y es un tío despiadado que tiene en su trono, en su sala de tronos, pues una fila de gente a la que castigar y ajusticiar. Y entonces, en la escena en la que conocemos al personaje de Mr. Cleese, gran escena, pues lo tenemos ahí el tío impartiendo justicia desde su trono y a uno mientras pues, va escuchando la historia que le están contando. Pues colega, pues a ti te voy a cortar las manos, te voy a ensartar en un palo, me estoy inventando, y te voy a colgar de los pulgares. El siguiente, a ti te voy a... Entonces, a ver, es una cosa seriota, pero está dentro de ese humor negro de... Sí, o sea, sí. Soy tan chungo que me paso de chungo, ¿no? Y luego pues hay uno ya que cuando le han contado la historia le dice, va, pues a ti... Te voy a cortar solo las manos. No, te voy a cortar una mano. Una mano. Muchas gracias, córteme las dos si quieres. Y el otro, ¿no? Córtame las dos si quieres, que estoy súper contento. No sé qué. Pues ese tipo de ironismo también sobre la fatalidad y la desgracia, ¿no? Que es también un poco sello también de este colectivo humorístico. Bueno, a lo que íbamos. Lo que nos cuenta Eric el Vikingo es pues la historia de este joven vikingo, Eric, que está rayado con la situación de su mundo y del mundo que conoce, en el que sus congéneres y sus compañeros de tribu y de hermandad pues solo conocen la violencia, la violación, el acoso, el derribo, los saqueos y tal, y el tío dice que, hostia, tiene que haber alguna forma de vivir que no sea esta, ¿no? Que es un poco esa escena inicial de la violación que le empieza a cambiar un poco el chip de por qué esto tiene que seguir así siempre, ¿no? Entonces, Eric recurre a un personaje oráculo, que en este caso, en la película, pues es una bruja de piel color africano, que en la película está interpretada por la cantante Eartha Kitt, sí, señor, haciendo un pequeñito papel breve, pero muy intenso también, porque la tía da el pego, sí, como oráculo. Tiene, y como una fisonomía muy especial. Sí, es un personaje de esos que aunque no salga mucho se te queda clavado. Y la voz. Aunque claro, no bueno. Abriera la boca, pero encima luego abre la boca claro. Y claro, tiene la voz que tiene esa señora, ¿no? Que aparte de cantar, pues también puede hablar y con mucha profundidad. Entonces el oráculo le dice que lo que tiene que hacer es, para evitar esta situación que los vikingos conocen como el Ragnarok, ¿no? Que es la guerra total, la muerte y destrucción solo por bandera en cuanto a modus vivendi, ¿no? De su gente, pues dice que tiene que ir, que cruzar unos mares, tiene que llegar a una isla que no se sabe dónde está, encontrar un cuerno, hacerlo sonar y penetrar en el Valhalla para poder, digamos, negociar con los dioses el final o la forma de vida del Ragnarok. Es algo así lo que explica un poco el argumento de la película. Entonces, aquí tenemos de nuevo pues otra historia de viaje iniciático, de aventura sin final conocido, en el que Eric y sus compis con todas sus defectos y pocas virtudes del poblado, de su poblado y su tribu vikinga, pues se tiran al mar a ver primero si encuentran la isla de donde está el cuerno ese que les llevará al Valhalla y luego pues si acaso acaban llegando al Valhalla vivos, porque hay que llegar vivo y los vikingos solo pueden llegar muertos, pues sí, luego pues los dioses van a ser propicios o si les van a hacer caso con esto de que ya basta de violencia, ya basta de saqueos, que queremos empezar una civilización. En fin, que como historia irónica, retorcida, histórica, pues tiene todo el sello Python para mi gusto. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. O sea, este enfoque de la de la idiosincrasia vikinga solo se la podrían haber dado ellos. O sea, yo, por eso digo que a mí me recuerda mucho pues a las a los títulos gordos del colectivo Python. Y joder, pues el resultado, a ver, también debemos darnos cuenta que es una historia muy difícil de contar en imágenes, que hay efectos especiales, pero hay efectos especiales analógicos que a veces funcionan mejor, a veces funcionan peor, pero digamos que en pantalla, que eso sí que es un algo destacable de la película, se nos muestran cada una de los elementos o conceptos que están en el imaginario y en la mitología vikinga y nos los han mostrado. Me refiero que, por poner otro ejemplo y un pequeño spoiler, en la, digamos, mitología o en la forma de pensar vikinga, el mundo era plano y pensaban que cuando llegabas al borde del mundo, pues había un precipicio. Uh-huh. Pues bueno, que sepáis que pues esto trasciende en la película también. Me refiero que este tipo de detalles han sido muy tomados en serio en esta producción y, aunque sea siempre desde el prisma de la ironía y del humor negro, pero digamos que es una película, a pesar de ser un poco apócrifa en cuanto al tema vikingo, pero a la vez es cumplidora con los conceptos, ¿no? Y no quiere decir cómo es la parte del final, porque es... Oye, y tiene una ambientación, un vestuario, diseño de producción... bastante cuidado, ¿eh? O sea, que también, en ese sentido... Sí. Y además eso, que algunos efectos pues pueden estar mejor hechos que otros, pero hay algunos que están muy bien hechos y, uh-huh. y son puro manguerazo y pura maqueta y puro decorado y cuadran. Y escenas en barcos reales, sí. O sea... La película está cuidada en ese aspecto. En ese aspecto, yo también, o sea, querría un poco destacar, pues, que en el reparto, aparte de todos esos que hemos dicho, pues también hay. Bueno, está el padre de Eric, hay un tal Mickey Rooney, uh-huh. que pues ya en aquella época mayorcito, también con un papel pues también un poco secundario, vamos a decir, ¿no? Pero que luego pues hay otros actores y actrices ingleses como Imogen Stubbs o como Anthony Sher o como el Chuck McKeown, que me refiero que hay una primera parte, digamos, una primera fila de nombres conocidos, pero luego hay un fondo de secundarios british que tampoco no se lo salta ni un pertiguista. El Tim McKinney, que es Ben el Berserker, sí, que yo, es uno de mis personajes favoritos de... Por favor, danos 5 céntimos de lo que es un Berserker, por si acaso hay gente que no lo sabe, porque bueno, es un concepto también muy arraigado en el vikingismo, pero quizás no es conocido por todo el mundo. Además, los que sigan al señor Abercrombie y sigan al señor Logan Nueve Dedos, pues saben perfectamente lo que es un berserker. El berserker, llevado al extremo, puede matar a sus propios amigos cuando entra en el berserker en el combate. Digamos que es un estado mental, ¿no? El berserker entra en un estado en que se vuelve un luchador absolutamente invencible. Fiero, despiadado. Cuando llega a un punto de que la tensión que tiene en el combate el estrés de combate lo convierte al estado berserker. Entonces queda como un poseído y en la película de Eric el vikingo, pues lo que hace es cargarse a todos los enemigos con una facilidad asombrosa y convertirse en un guerrero absolutamente temible. Y en las novelas de Abercrombie, lo que hace Logan Nueve Dedos es que cuando se convierte en berserker es igual de temible y tal, pero también para los suyos. Claro. Si el arco de su espada pilla a un amigo o un enemigo, se lo va a llevar por delante. Y entonces, pues realmente Logan Nueve Dedos es el puto enemigo peor que te puedes encontrar en estado berserker, vayas con él o contra él. Claro, digamos que es un estado mental de máxima excitación, fiereza y deseos de matar a todo lo que tienes alrededor. Y bueno, si te da en campo enemigo, pues guay, pero si te da en campo amigo, pues es una putada. Sí, porque además tendríamos que hablar de tanto de Juego de Tronos con la gente de las Islas de Hierro, que no dejan de ser de vikingos. Total, con sus adaptados, rides, sí. Con sus barcos por los costas de Poniente, fluviales, remontando y haciendo incursiones. Como en literatura, las novelas de Abercrombie tienen un componente de los norteños, claramente vikingos, con la exaltación brutal de lo que puede ser una batalla con vikingos en su libro Los Héroes, que yo lo recomiendo absoluta y de una manera pues encarecida, porque es uno de los libros más brutales que ha escrito Abercrombie y una de las narraciones más vívidas que se va a encontrar cualquier lector de una batalla con vikingos. O sea que eso también queda esa lo dejo de colofón. Literaria. Ya te digo, este especial va a tener segunda y tercera parte porque lo veo venir, porque estamos súper fuera de tiempo. Estamos ya muy fuera, si debemos pensar un no poco. No sé si quieres decir algo más de Erik el Vikingo. Que la recomiendo, a pesar de que no sea la peli más redonda que puedan tener los Python o parte de los Python, y que para mí ha sido pues un jolgorio poderla visionar otra vez para este especial. La verdad es que me he congratulado más si cabe todavía con el colectivo Python, porque esta quizás ya quedaba un poco fuera de la época dorada, un poco, por decirlo de alguna forma, pero no deja de ser una película que tiene pues muchos elementos interesantes y muchos elementos Monty Pythonísticos, sí, que o son Monty Pythonianos, que son de cuño pues vamos espectacular. No sé. Como la música, la influencia vikinga también es notable. Sí. Hay un grupo de música heavy con voz gutural que se llama Amon Amarth, que estuvieron hace poco aquí en Barcelona tocando en el San Jordi Club, y que tienen precisamente un disco que se llama Berserker. Mira, que lo sepáis. Cosa. Bueno. Emplazo, Unai ya lo recomendó en el libro de visitas hace tiempo, emplazo a la gente que quiera ver el tema Raise Your Horns, brindad con vuestros cuernos, que es uno de los himnos de Amon Amarth, pues que se lo vea en YouTube y que le eche un vistazo al metal vikingo. De hecho, casi lo podríamos poner hoy para despedir, pero como ya hemos elegido un tema, pues sí, no lo voy a poner, pero que sepáis que podría caer en cualquier otro programa tranquilamente. El de la segunda parte. El tema elegido es un minuto, que si quieres añadir... Hombre, pues sí, nos hemos pasado ya de vueltas, llevamos pues ya 10 minutos agotados ya en el tiempo del directo, tío. Que es que sepáis que esto es en directo, que a pesar de que parece que estamos aquí grabando un podcast en el Estudio 2 o en casa de alguno, estamos en la puñetera Contrabanda FM en directo y nos pasamos pues poquito demasiado de nuestro tiempo y nos tenemos que marchar ya. Yo voy a confesar, para acabar el programa, que la canción o el tema que hemos utilizado para empezar el programa me lo recomendó Francisco Hallenbeck, y el tema que vamos a usar para acabar me lo recomendó Emilio Colablanca. Me refiero que podréis valorar la diferencia. No, y aparte, de gustos musicales. Voy a confesar a la sinaudiencia que yo en el fuero interno de sinaudiencia tengo fama de ser un tirano con las imposiciones musicales. Eres un poco monopolizador para empezar del tema. Y acabar. Y entonces, es un poco vikingo de la sonda. Y ahora que he querido abrir la mano a vuestras influencias, pues que sepáis, que la gente sepa que la música que suena en este programa, pues la habéis propuesto. Que han pasado vosotros. 888 programas para que pase esto. Libertad. Cuidado. Bueno, algunos tenían que pasar. De todas formas, yo como no estoy desde el principio, tampoco cuentan todos, ¿sabes? O sea que... Sí, pero eso porque tú lo has dicho. Si no lo hubieras dicho, aquí nadie lo sabe. Nadie lo o sea, sabe. Yo me creo que los dos estabais en el programa uno aquí dando tela. Si te digo la verdad, yo tengo pendiente buscar cuál fue mi primera intervención en Sin Audiencia, porque ni me acuerdo. Sé más o menos el año, pero lo que es número... ¿Qué moto venderías aquel número de día, programa? ¿Eh? Hombre, pues alguna de Donosti, supongo. Porque empecé vendiendo ya motos. Ya te digo yo que fue alguna de Donosti, porque empezó de corresponsal. Ostras, y ahora está de jefe ya. Ostras, de corresponsal. Teléfono, corresponsal. Ya te digo. Bueno, que nos marchamos con más, vamos a decir, motivos musicales vikingos. ¿Algo? Y como muy bien Emilio ha explicado antes, pues nos marchamos con una canción que pertenece a una serie de televisión animada. La serie era Vicky el Vikingo, y no vamos a poner la canción dicharachera rockera medio así food, distorsión que tenía, muy lograda por cierto, la entradilla de Vicky el Vikingo, sino que nos vamos con la canción de despedida, que es un tema que se llamaba Somos 100 y que tiene un corte militar muy acentuado, que a mí no sé si me acaba de gustar. Qué raro. Y creo recordar que el autor de esta canción, de esta tonadilla de un escaso minuto, era Alfredo Garrido, que no sé si compuso más temas para la serie o no, pero en cualquier caso la de Somos 100 está, atribuida a su autoría. La traducción, no... La musicalidad. O sea, es... Vale, o sea que la música quizás pueda ser de otro. No, porque la música es la sintonía que se. Durante el. Explicarme. El desentramado de la serie ya iba sonando. De hecho, es la tonadilla recurrente cuando Vicky tiene la idea y se frota la nariz y todo eso. Pues es la tonadilla que se utiliza como leitmotiv de la canción. Mm-hmm. Mazinger Z, tres cuartos de lo mismo. La letra es una adaptación de Alfredo Garrido al castellano, del autor japonés Yusumiru Hasehata. Qué malos que sois. Y La abeja maya igual. Aquí son adaptaciones solo de letra, de traducción. No, oye, son composiciones. Oye, dejaos de rollos, que nos tenemos que marchar. ¿Podemos decir que el 889 será un programa de vikingos o no? ¿O es mucho decir? Yo haría una pausa. Esto porque es para negociar todavía. Sí, tenemos temas en medio, tenemos que se nos está pisando la actualidad. Bueno. Entonces, en breve. Ya vemos cómo lo vehiculizamos, pero sí, no inmediatamente. Correcto. Lo digo para que la gente lo sepa también, no sí, se vaya a esperar que la semana que viene. No, pero que tampoco se piensen que vamos a dejar pasar 4 meses, no. Claro. Está ahí, pues lo tenemos fresco y tenemos muchos visionados que contaros. Vale, pues dicho esto, nos tenemos que marchar con un grito también antiquísimo que es algo así como Valar Morghulis. Motherfuckers. ¡Odín! Eso está dicho. Somos 10 contra 1000, los vikingos a luchar. Sin temor, venceremos con nuestro capitán. La la la la la la la la. Para pensar, nos dirá lo que haremos, nadie nos gana.